Érase que se era un pobre pastor. Vivía solitario en su cabaña del bosque, con sus dos únicos compañeros, Kim, su perro lanudo, y Mino, el silencioso gato. El invierno había llegado implacable y más frío que otros años. Venid, amigos. Échate aquí, perro mío, mi fiel Kim. Y tú, Mino, mi gatito, échate sobre mis piernas. Así. ¿Ya lo veis? Me he ido haciendo viejo y las gentes de la aldea no me confían ya su ganado para guardar. Vivía con lo que obtenía de mi trabajo y este año nos moriremos de hambre los tres. No puedo pediros que os quedéis conmigo. Id lejos, a otros países donde encontréis un amo que pueda daros de comer. De acuerdo, de acuerdo. No queréis iros, lo sé, pero no hay más remedio. ¿Quién será a estas horas? Kim, ve a abrir, por favor. Estoy muy cansado. Buenas noches, amigos míos. Oh, pero si es el hada del bosque. Sí, pastor, soy yo. Sé que te acecha la miseria y el hambre, y como toda tu vida has sido un hombre bueno y trabajador, no puedo permitir que ahora, a tu vejez, te mueras de hambre y frío. Así que, como te lo has merecido, te voy a hacer un regalo. Esto diciendo, sacó de su manga derecha una aguja de coser. Con esta aguja no te morirás de hambre. ¿Kim? ¡Mino! ¡Callad! Pero, hada querida, mi vista me falla. Yo no sé del oficio de sastre y además no podría acertar ni a enhebrarla. No te preocupes. Esta noche, antes de acostarte, préndela en tu manta tan remendada y no te ocupes de más. Y dicho esto, desapareció por encanto. Así lo hizo nuestro pastor. ¡Y qué sorpresa al despertarse al día siguiente! ¡Kim! ¡Mira la manta! ¡La manta vieja! ¡La aguja la ha cosido como si fuese nueva! ¡Mino! ¡Ven corriendo! ¡Fíjate qué maravilla! Sin saber nada de sastre, el viejo pastor empezó a ejercer el oficio. Prendas usadísimas y telas nuevas le eran llevadas de todo el país. Colocaba en ellas la aguja maravillosa y al día siguiente estaban arregladas o hechas las prendas más perfectas y bien cortadas y cosidas. Todo marchaba divinamente hasta cierta noche en que, como otras tantas, preparaba el trabajo de la aguja maravillosa para el día siguiente. Kim, ¿dónde está la aguja? ¿La has visto tú? ¡No, amito! ¡No la he visto! Mino, ¿y tú la has visto? No, no la he visto. ¿No estará junto al fogón? No, no está. Lo he revuelto todo. ¡Ayudadme a buscarla! Todo fue en vano. Ni Mino, con su vista finísima, ni Kim, con su olfato agudo, consiguieron encontrarla. Revolvieron toda la casa durante días y días inútilmente. Poco a poco fueron gastando el dinero que habían ahorrado hasta verse sumidos en mayor pobreza que antes de tener la aguja maravillosa. Cierto día, estando el perro y el gato a la puerta de la casa, en espera de su amo, que había ido a la aldea a mendigar un poco de pan. Mino, Kim, escuchadme. La aguja ha desaparecido, lo sé. El duende fastidialo todo, que es mi enemigo, la ha llevado a tierras muy lejanas y la ha escondido. Pero estoy dispuesta a ayudaros. Escuchadme. Debéis poneros en camino ahora mismo. Habréis de caminar hasta el pie de la cordillera. Y como tardaríais 7 días con sus noches en cruzarla, Bastará con que al llegar hasta ella cantéis. Sopla, sopla, vientecillo, sopla, sopla y cruzame, que el agujo de mi dueño tiene ganas de coser. Al instante, el viento os llevará al otro lado. Entonces llegaréis a un río lleno de cocodrilos. Para que no os hagan nada, bastará con que digáis: río, vuélvete piedra, y podréis cruzarlo caminando sobre él. Para ello debéis esperar a que sea de noche y no dejar de mirar en todo el camino fijamente a una estrella de color verde que habrá al sur, porque si dejáis de mirarla, el río se volverá agua y los cocodrilos os atacarán. En cuanto lleguéis a la orilla, encontraréis un pueblo y en él una casa con una torre tan alta como las nubes y en ella un pajar. Entre la paja tenéis que buscar la aguja. Sopla, sopla, vientecillo, sopla, sopla y cruzame, que la aguja de mi dueño... Hicieron todo cuanto el hada les había dicho. El viento les cruzó la cordillera. El río se volvió piedra y llegaron al palacio de la torre y en ella al pajar. Pero vosotros sabéis lo difícil que es buscar una aguja en un pajar. Allí, sin embargo, hablaron con un caballo que era amigo de Kim desde niño. Y al decirle que les enviaba el hada del bosque, prometió ayudarles. Dormid tranquilos. Yo y mis compañeros comeremos paja durante toda la noche. Y mañana encontraréis la aguja que estará sola sobre el suelo. A la mañana siguiente, hallaron en efecto la aguja. Y después de darle las gracias al caballo, partieron a todo correr pensando en lo preocupado que estaría su amo, el pastor, sin saber qué les habría sucedido. Mino, coge tú ahora la aguja con tus finos dientes. Yo tengo más voz que tú y mandaré al río que se vuelva piedra. Pero no dejes de mirar a la estrella. Ya sabes que si no, volverá a convertirse en agua el río. Dicho y hecho. Una vez se hizo de noche y apareció en el cielo la estrella de color verde, el perro gritó con todas sus fuerzas: ¡Río! ¡Vuélvete piedra! Veloces y sin dejar de mirar a la estrella, comenzaron a cruzar el río que se había vuelto de piedra. Hasta que al llegar a la orilla, y cuando ya casi estaban a salvo, un junco rozó al gato. ¡Qué cosquillas! ¡Qué cosquillas! ¡Ay, que me hundo, Kim! ¡Que no sé nadar! Al reírse el gato, había dejado de mirar a la estrella y había soltado la aguja, que fue a parar al fondo del caudaloso río. Preocupado Kim por salvar al gato, no había aprendido a nadar en su vida, logró salvar la vida de su amigo, perdiéndose la aguja para siempre. Grande fue la alegría del pastor al verlos y al saber lo fieles que le habían sido. Sin embargo, cada día pasaban más hambre. Valiéndose de la canción, cruzaban a diario la cordillera, y los pescadores de la orilla del río les daban algunos peces que eran su único sustento. Cierto día, se hallaban comiendo el único pez que les habían regalado, una trucha por más señas, cuando... ¿Qué es esto? ¡Amigos! ¡La aguja! ¡La aguja maravillosa! ¡La aguja! La suerte había querido que aquella trucha se comiese la aguja, que así volvió aquel día feliz a la casa no menos feliz de nuestros tres amigos. La tradición cuenta que sus descendientes siguen siendo aún los mejores sastres de la comarca.